Muy buenos días. Comienza en este momento Querer Vivir desde Radio Mairena en esta jornada del viernes 17 de marzo. Hoy el conductor del espacio es Manolo Pan. Javier Mauri no va a estar hoy con nosotros y va a ser el encargado de conducir un programa que va a abordar la segunda parte de Marías Blancas de Dos Hermanas. Muy buenos días y bienvenido, Manolo. Bien. Buenos días, Loli. Bueno, pues tienes al frente este equipo de colaboradores que vas a dirigir y conducir para abordar la segunda parte de un tema que ya se trató en un programa anterior. Cuéntanos. Efectivamente, vamos a abordar la segunda parte del tema este de las Marías Blancas. Yo en la primera parte no estuve aquí, me hubiera gustado estar con vosotros, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad no pude estar. Gracias, Loli, para que se me escuche bien. Me está diciendo nuestra querida Loli que me acerque el micrófono. Pues sí, hoy tenemos a nuestros colaboradores prácticamente todos. Nos falta nuestro director, que habrá tenido algún problemilla del tipo que sea, sabrá. Miguel Pérez, buenos días. Buenos días, señor director. Muchas gracias, Miguel. Antonio Otero. Buenos días, Loli, Mairena, y buenos días a vosotros. El don... Buenos días, Loli. Buenos días, Antonio. Y buenos días a todos los... A todos los colaboradores. Miguel, ya que me estás escuchando, acércate al micrófono para que se te escuche mejor. Efectivamente, ¿vale? Nos tenemos que acercar al micrófono porque si no, Loli... ¿Me escucha? Perfectamente. Si no, Loli desde el estudio nos hace siempre con las manos que nos acerquemos bien al micrófono. Profesor Troncoso, buenos días. Buenos días. Para todos los que nos escuchan fuera de aquí, y un abrazo muy fuerte para todos los que estamos aquí. Y hoy, como no, pues está de nuevo con nosotros Pilar Pino, que tenemos que llamarla, ¿no, Loli? Pues efectivamente, en un momentito la tenemos en antena. En un momentito tenemos a Pilar Pino en antena. Y me gustaría saludar, como no, a nuestro invitado, José Fernando Monge, portavoz de la Marea Blanca de Dos Hermanas. Buenos días, Fede. Hola, buenos días, Manolo, buenos días, Loli, buenos días, compañeros, y buenos días a toda la audiencia de esta emisora. Bien, para comenzar, Fernando, para los oyentes que no pudieron seguir, entre ellos me encuentro yo, el programa anterior, ¿podría hacernos un resumen breve sobre la razón de ser de las Mareas Blancas y la vinculación con los movimientos sociales? Sí, bien, la razón de ser. Las Mareas Blancas surgen como respuesta ciudadana al deterioro de los servicios sanitarios. Vamos, y no consecuencia directa de la insuficiencia presupuestaria, los recortes, ¿no?, y la gestión economicista que se realiza a través de las unidades de gestión clínica. Eso ha dado lugar a la proliferación de una serie de conciertos con entidades privadas, que es una manera de privatización encubierta. Ya comentamos en el espacio anterior que, bueno, la primera Marea Blanca de por la sanidad se creó en el año 2012 como respuesta a las privatizaciones brutales que inició el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y desde entonces han ido emergiendo en distintos territorios. De eso, en enero de este año ya se produjo la tercera coordinadora estatal de Mareas Blancas, que se celebró en Barcelona. Y bueno, eso es muestra de que hay una gran movilización, un gran apoyo y una gran sensibilización con todo el tema este. En relación a los movimientos sociales, pues bueno, un precedente muy importante de Marea Blanca lo tiene en el movimiento 15M. Ya en julio de 2001, en la Asamblea General de Sol, en Madrid, se promulgó el manifiesto por la defensa de la salud y la sanidad pública. Incluía cuatro ejes fundamentales, ¿no?, que como serían como eran en realidad: la sanidad pública para todas las personas, la participación activa de las personas en salud, la salud no es un negocio y no a la mercantilización de la sanidad, y la salud en todas las políticas. Eso dio lugar a una serie de objetivos en cada uno de estos ejes principales, ¿no? Que hay que tener en cuenta un poco, y sobre todo para que la gente no se confunda, que después de las elecciones de 2011, cuando el PSOE perdió estas elecciones, empezaron a proliferar organizaciones satélites de esta formación política, derrotada la contienda electoral, una serie de plataformas que prometían recuperar el estado de bienestar si volvían a gobernar. Pero casualmente no. De manera contingente, en modo alguno hacía mención a las propias leyes que el mismo PSOE había promulgado con anterioridad que han ido permitiendo la privatización de la sanidad. Esto en absoluto se puede considerar mareas blancas, porque si nos remontamos a los antecedentes de las privatizaciones, pues tenemos que tener en cuenta el informe de Abril, que fue encargado por el gobierno del PSOE, pero que por la presión social no, al final no se llevó a votación al Congreso, y se ha estado aplicando las recomendaciones de manera encubierta, ¿no? Y después, bueno, venimos a la ley 1597 y ya la última del PP, el Real Decreto de 2012, de racionalización del sistema, que eso es lo que está dando lugar a la situación que nos encontramos. Claro. En Sevilla. Pues, creo que tenemos, perdona un momento, creo que tenemos a Pilar Pino al teléfono. Pilar, buenos días. Buenos días, y disculpad el retraso. Buenos días, compañeros. Buenos días, Mairena, y buenos días, oyentes. Igualmente. Buenos días, Pilar. Buenos días. Entonces, Fernando, ¿trae alguna novedad con respecto te puedo leer un poco el cronograma que tenemos, así un poco de manera rápida. Un poquito, ¿no? Rápido, para no hacer un monólogo, sí. Para que entremos todos. Claro, sí, por eso. Yo tenía interés en precisar el tema de la vinculación con los movimientos sociales, que aquí en Sevilla, en el año 2013, desde la Asamblea 15M de Dos Hermanas, hizo una propuesta para defender la salud pública y exigir actuación eficaz, sobre todo orientado a reducir los prejuicios que estaban generando la precariedad laboral, económica y los problemas de vivienda, ¿no? A nivel del nodo provincial se han realizado una serie de reuniones, y precisamente hoy hay una de ellas, se está celebrando en Diputación de Sevilla con los alcaldes y concejales, ¿no?, de distintos pueblos de Sevilla. Después, a las 12, tenemos otra donde nos vamos a reunir todas las plataformas de la provincia de Sevilla, y por la tarde, pues, el Algaba va a haber una manifestación. Ya a partir del lunes nos vamos a reunir con los portavoces de Sevilla, se van a reunir con los sindicatos, y hay una convocatoria abierta también para los colectivos de usuarios y pacientes, que se va a celebrar también en Sevilla. Y ya a partir del día 23, el día 21 nos reunimos, o sea, los portavoces se van a reunir con el Defensor del Pueblo, y el día 23 la reunión con el gerente del SAS. Ya después tenemos un par de cosillas más, que la Asamblea Nuestra General y otra asamblea que se va a celebrar en Antequera, para ver si echamos a andar la Coordinadora Andaluza de Mareas. Miguel, ¿cómo ves el tema este de la marea blanca? Esto, lo de la marea blanca, es que me he informado un poco así por encima, y yo quería preguntarle a Fernando. Fernando, la jornada laboral de los médicos a media jornada, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? La jornada de los médicos a media jornada, ¿a quién? Bueno, desde mi punto de vista, si nos metemos en el plano de la conciliación laboral, que una persona tenga reducción de jornada, digamos, tu propia voluntariedad, le va a beneficiar, por supuesto, que le va a venir a conciliar. Si a lo que te refieres es que las condiciones de empleo son precarias, porque no tienen una jornada laboral continuada, porque están continuamente con contratos eventuales y de horas, como ocurre en la realidad, es una situación de precariedad que tiene un montón de repercusiones. Sí, pero lo calificas como repercusión laboral, ¿no? Como no, y con la, y en la salud también, sí, en la salud, sí, también. Vale, vale. Porque es que, si un es que trabajador... a mí estas cosas me sorprende y me quedo un poco descolocado, y por eso preguntas quién beneficia y quién perjudica. Bueno, porque ¿quién impone la jornada media laboral? ¿Quién la impone? ¿La Junta de Andalucía o la pide el médico? Bueno, yo, a nivel de organización del trabajo, el empleador es el que diseña... Por condiciones. El que diseña la manera de producir, ¿no? De cómo se va a producir la prestación de servicios, el que establece las pautas, y es la administración, en este caso es la administración sanitaria, el que establece cuáles son los horarios de los médicos. Claro, yo creo que ahí el que es perjudicado siempre es el paciente. Porque yo tengo, mi médico de atención primaria tiene media jornada. Entonces, el paciente es el perjudicado, porque nos reparten por distintas consultas. Y si hay un paciente que tiene un historial jodido como yo, pues cuando el pasante te va a ver y te dice, ¿por qué no viene cuando venga Antonio? Bueno, sí. Entonces el paciente creo que... Es que verá, la experiencia en Alcalá, no sé, en los demás sitios, es que probablemente, o por lo menos yo lo mal pienso, que es el médico el que pide su media jornada para después la otra media dedicarla a su peculio particular. Pero eso es legal. Yo no estoy discutiendo la legalidad. Entonces tiene, no, exactamente. La legalidad. Pero tienen que dar. Si es o no es. Ahora, lo que yo sí sé, yo lo sé por los efectos, las causas y los efectos. Los efectos es que hay muchos médicos que les interesa mucho estar media jornada en la Seguridad Social, porque así le permite tener una consulta abierta. Si está jornada completa, no se lo permite. Claro. Y entonces ahí hay, desde mi punto de vista, hay mucha picardía, mucha, yo qué sé, la mamma que estamos viviendo hoy, las máquinas de fanguear de las opiniones que lo revolucionan todo y lo fanguean todo. Vamos. Y voy a terminar, ya termino. Yo creo que ahí se benefician los dos, y el que perjudica es el cliente, la víctima. Porque la otra, la Junta de Andalucía, se beneficia de que tiene un tío disponible a media jornada. Y él tiene un palanquín para sobresaltar a lo suyo. Claro. ¿Estamos? Y estando a media jornada, pues no le pueden decir que no es legal. A ver, Pilar, nos escucha, sí, ¿verdad? Sí, eso no tiene desperdicio. Pues ilústranos con algo. Dinos, bueno, algo, si quieres preguntarle algo a Fernando, a ver. Es un tema precario y con muchísimo dolor, porque hasta que no pasamos por el túnel de la necesidad sanitaria no sabemos hasta qué punto está mal esto, ¿no? Por estados en los estados de España, cada estado va de forma individual, pero tampoco veo que desde que estamos luchando por la igualdad sanitaria para cualquier tipo de ciudadano que haya en cualquier barrio, ya no unificando España, sino por barriadas, seguimos teniendo la misma necesidad, incluso peor, estando luchando para poder tener una sanidad que sea agradable, agradecida y que nos cubra las necesidades de los ciudadanos, ¿no? En Barcelona se publicó no hace demasiado que hay un 80%, han creado la capacidad de poder llegar a cualquier barrio, a unos 20 y pico barrios, de una manera distinta para tratar la salud pública de una manera más adecuada y con más puntilla, ¿no? El 80% de los determinantes de la salud son sociales, entonces el paro, el nivel bajo de la educación, el entorno socioeconómico, el índice de salud, aquí es donde se perjudica por cada una de las personas por varias causas externas a la sanidad, que es la ficha del dominó, que cae una y seguidamente caen todas, ¿no? Entonces, no solamente es la sanidad lo que perjudica al ciudadano, sino todo lo que hay detrás, que sea determinado por el paro o el nivel educativo o incluso el trabajo, la falta de trabajo o las maniobras que tenemos que hacer todos para poder consolidar una vida de la mejor manera, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo quisiera, en este caso, España es nuestro país, España está en la cola, para no variar, pero sí me gustaría poder preguntarle a nivel Estado, no voy a especificar Barcelona, porque sí que sé que hay 5 millones de planes de salud comunitaria en Barcelona para llegar a 23 barrios, ¿vale? Que se despliegan los proyectos de prevención justo para el ciudadano de Barcelona. Pero yo el programa anterior me lo perdí, por tanto, a lo mejor te hago una pregunta repetitiva. En España, ¿cuándo empezaremos a ver la luz? Vamos a ser directos para empezar a saber y a entender que tenemos una sanidad pública adecuada a razón de nuestros impuestos. Adelante, Fernando. ¿Que cuándo vamos a empezar? Bueno, yo creo que cuando haya un cambio, por supuesto, de gobierno, y un cambio de actitud también en todos nosotros y nosotras, sobre todo a la hora de ejercer lo que se denomina el empoderamiento para la salud. Tenemos que formarnos, tenemos que informarnos y tenemos que reivindicar y hacer valer nuestros derechos a través de nuestros representantes públicos. Y bueno, ahora mismo el fenómeno de las mareas pues está supliendo un poco ese garante que tienen que ejercer nuestros representantes, y nos estamos tomando, digamos, la partida, estamos presionando para que actúen. Aquí en Andalucía, por ejemplo, tenemos claro de que si no sales a la calle, si no te movilizas, no toman decisiones recientes, como ha ocurrido ahora. ¿Han habido más movilizaciones en este caso para que haya un grado más de atención y de solución? Bueno, ¿las movilizaciones están dando resultados a pesar de que sea nuestro derecho? Eso así a priori es difícil aseverarlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el juego político está en principio haciéndonos ver o creer de que se nos presta atención. Por ejemplo, aquí se acaba de aprobar el proyecto para la ley de sostenibilidad del sistema sanitario de Andalucía, y bueno, las propuestas en principio son interesantes y parecen que satisfacen muchas de las demandas que hay, pero también nos tenemos que coger un poco con pinzas y ver hasta de qué forma eso va a plasmar las verdaderas necesidades que tenemos la ciudadanía. Yo creo que el marco jurídico, en este caso de una ley del sistema sanitario, en la que hay que modificar un montón de cosas, sobre todo, principalmente, todo lo que facilita la privatización encubierta y clara, ¿no?, que ya se inició con la ley 1597, eso está claro de que tenemos que estar realizando un seguimiento, la ciudadanía, nuestros representantes, y una constante monitorización, porque los políticos... La lentitud nos acompaña, ¿verdad? ¿Perdón? La lentitud nos acompaña. Claro, ¿por qué? Porque se suele decir que las cosas de palacio van despacio, y eso parece que lo hemos asumido, ¿no?, a la hora de decir, no, vamos a esperarnos. Bueno, está claro de que cualquier cosa precisa de una viabilidad, que hay que estudiarla, que hay que ver lo factible de implementarlo de un modo u otro, plantearte un cronograma. Pero eso no quita de que haya que abordar cuestiones urgentes y necesarias, claro, como nos estamos encontrando con el tema del efecto combinado, claro, por ejemplo, el desempleo y las dificultades económicas. Vamos, ¿no?, a hacer un poquito, claro, claro, porque habemos en el estudio 5 personas más, Pilar 6, a ver si podemos intervenir todos. Y yo nada más, ¿no? Tú tienes que hablar y tenemos que hablar todos. Le voy a dar paso a Antonio Otero, por si tiene alguna pregunta, y después pasaríamos con nuestro querido Ángel. Antonio, sí, adelante. ¿Qué puntuación le damos a la... a la medicina de la Junta, en la Junta de Andalucía? ¿Puntuación? ¿Una puntuación? ¿Qué nivel puede tener ahora mismo la sanidad pública de Andalucía? Entre 5 y 10. Hombre, la última encuesta... ¿Por qué? La última encuesta de satisfacción... no las oficiales, porque las oficiales, desde mi punto de vista, gozan de una metodología dudosa. Sí, pero sí las que ha realizado Facua, el 80% de los andaluces y andaluzas no estamos satisfechos con la sanidad. Después nada más tenemos que irnos a los centros de salud, y después cada uno de nosotros como clientes o pacientes del sistema sanitario, pues si no hemos formulado una u otro tipo de reclamación, pues a lo mejor no hemos inhibido por esta costumbre, ¿no?, de decir cállate, no proteste, que vas a dañar al médico de toda la vida, o que no te van a atender bien. Bueno, hay un montón de circunstancias. Bueno, pero esas cosas habría que hablar largo y tendido. Por supuesto. Adelante, Ángel. Bueno, la semana pasada había cosas que se dijeron como reclamaciones especialistas en las urgencias sanitarias, en las hospitalarias, en salud pública. Hoy se habla también de la marea blanca, de la sanidad, movimientos sociales, privatizaciones. Yo tengo un caso que me atañe muchísimo. Hace 5 o 6 días ha tenido mi nieto, con 3 años y medio, un accidente, porque el niño, por lo que parece, no escuchaba. Fue directamente al hospital. En el hospital le dijeron, bueno, pues esto puede tardar aproximadamente 3 o 4 meses. Va a poner dinero. Lo ve hoy, el martes, el viernes ayer, le hacen la prueba de anestesia para operarlo el viernes. ¿Cuánto vale? 3.500 euros. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que se come? Si no hay dinero, no nos atienden. ¿Esto qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y lo que dijo Miguel, el problema no es que esté en media jornada. El problema es que está en una clínica privada. Está en un centro privado. Opera en otra clínica. Y encima está en la seguridad social. A este dinero, con un niño con 3 años, que la operación tiene, según él, sobre 30 o 40 minutos. ¿Quieren decirme a mí cuánto va a ganar ese hombre todos los meses? Pero hay otra cosa peor. Estamos hablando que sus manos solo valen 1.500 euros. Después, entre el anestesista, entre el enfermero, la auxiliar, el quirófano, la sala, ¿pero qué está pasando aquí? Todo el mundo no tiene 3.500 euros. Porque a mi hijo le ha dado la suerte de tener esos 3.500 euros. Si no, ¿qué tiene que esperar, niño? ¿Hasta cuándo? Y la operación, tengo el médico, es entre 30 y 40 minutos. Hombre, efectivamente, lo que está diciendo Ángel, se dan muchos casos, ¿no? Pero yo quería... Yo hablo del mío, ¿eh? Exactamente, quería... Y lo he visto tan cerca, ¿eh? De la sanidad pública andaluza, no va como tiene que ir, pero no va tan mal. Pero Manolo, lo que dices tú, es que el médico es el mismo. El mismo, claro. Efectivamente. Ese es el problema. Ahí está la maldad. Claro, es que el médico es el mismo. El mismo. Eso es un problema de gestión desde mi punto de vista. Exactamente. Porque exactamente. Se establece la dedicación exclusiva y punto. Y ya está, claro. ¿Y por qué no se dedica? Porque a uno le conviene y al otro también. Un problema de voluntad política. De voluntad. Volvemos a lo mismo y a la pregunta, un poco, no sé si en línea a la pregunta de Pilar. La voluntad política, muchas veces se toman decisiones por interés político. Y la ignorancia, que son unos ignorantes los que mandan. Puñeta. Fernando, ¿cómo? No, lo yo vamos no creo que sean tan ignorantes, ¿eh? Vamos a poner... Bueno, para la maldad no, Miguel, pero para hacer... Vamos a poner un poquito de orden y no estoy donde para usted. Eso es bueno que discutamos. Hombre, por favor, pero no todos a la vez. De uno en uno. Fernando, ¿cómo cree que nos está afectando en la salud las políticas neoliberales y la privatización encubierta del sistema público de salud? Ahí más o menos ya hemos apuntado una serie de cuestiones, ¿no? Y lo fundamental, ¿no? El tema, centrándonos en el tema del efecto combinado entre el desempleo y las dificultades económicas. O el riesgo de sufrir un desahucio, explican tres veces los problemas de salud. Además, se produce una reducción del funcionamiento efectivo del cerebro y eso, a su vez, tiene otra serie de repercusiones. Después nos estamos encontrando también con situaciones en que, debido al copago, bueno, al repago, porque ya lo hemos pagado en nuestras cotizaciones y demás, hay inclusive personas de tercera edad que están dejando de recibir tratamientos, ¿no? Y después todo esto es una madeja, se está produciendo un incremento de las desigualdades en salud, que es lo que estaba explicando ante Pilar, y este es el camino que hay, o sea, afectando, pues claro que nos afecta, y además es una cadena, es una madeja. Los recortes, por ejemplo, la presión asistencial, pues está generando problemas de salud laboral en los propios profesionales, que eso está influyendo en la calidad asistencial. También nosotros, como usuarios, algunos usuarios que tienen menos capacidad de autocontrol, acaban pagándolo con el primer profesional que se encuentra, porque para ellos es el que representa el sistema sanitario, y su frustración de la espera, de la impotencia o de la falta de sentido a las cosas que le está ocurriendo, lo plasma hacia ellos. Se están produciendo también el fenómeno de la agresión sanitaria, que es un aspecto muy preocupante. Sí. Esto nos afecta en todo. O sea, el liberalismo, que va orientado al rédito económico y a la explotación de las personas, eso es malo para la salud, por definición, es malo para la salud. De todas formas, la pobreza sanitaria está surgiendo, lo que está comentado. Hay gente que no se puede pagar sus intervenciones porque el sistema sanitario... De todas formas, yo que pertenezco a la Mesa de Participación Ciudadana de Balme, se hace mucho hincapié, pero la gente todavía no se entera, y aquí lo he dicho muchas veces, y es lo que tú habías dicho antes, Fernando, no quiero poner una hoja de reclamación porque voy a perjudicar al médico de turno, etcétera, etcétera. Y hay que ponerla, porque poniendo esas hojas de reclamaciones es como llega arriba, y se van enterando de las cosas que no funcionan bien. Y yo siempre lo digo a los oyentes, poner hojas de reclamaciones, que eso no es perjudicar a nadie, eso es simplemente intentar de arreglar un poco el mal funcionamiento del sistema andaluz de salud, que yo creo que no va tan mal, pero que hay casos, como dice Ángel, que son de jugado de guardia. Sí, había pedido la palabra, ¿no? Sí. Vamos a ver, seguimos otra vez. Usted va al médico, le hablo de un resfriado más o menos fuerte, va al médico y te dice el médico, le mando esto y esto y esto, y este árabe lo tiene que pagar. Si es por las manos, porque la piel, y esta pomada la tiene usted que pagar. Es que lo que estamos hablando, ¿en qué quedamos? Pagamos un repago, como dice Fernando. Encima, lo que tú necesitas, que es un, digamos, por lo menos de primera instancia, un jarabe o una pomada, las tienes que pagar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que yo me entere. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si encima repago, encima lo que necesitas, lo tienes que pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos recetan? Para cuando tengamos una operación, una habitación y unas manos. Eso también. Porque me ha pasado también a mí hace una semana. que he tenido que pagar dos árabes, dos pastillas y, porque con las pastillas me entraba una urticaria, una pomadilla, encima la tengo que pagar porque no pasa la seguridad social. Claro, eso falta de voluntad de, política también. Eso viene en falta, el tema de los recortes, ¿no? Claro. El Partido Popular empezó a meter, tomó una serie de decisiones que empezaron a implantar el copago y más aún el tema de la externalización del servicio, que ya venía un caminito, ya digo, todo esto desde el 91 al 95, pasa que no hemos ido dando cuenta. ¿Esto qué pasa? ¿Que no lo sabemos nosotros o cuando llega la hora de las votaciones lo votamos cada vez más? Eso ya es una cuestión personal. Tenemos que entrar en las dinámicas, en la manera en que la política o los políticos son capaces de inducirnos actitudes, pensamientos y la toma de decisiones. Yo, desde mi punto de vista, esta situación, ya a nivel del neoliberalismo y demás, nos genera una situación de estrés sostenido durante nuestra vida. Y al gestionar nuestra vida nos pesa. Entonces las tomas de decisiones son rápidas, no son reflexivas, no nos paramos. Entramos en la inercia del día a día, del tener que seguir viviendo. Y hay un montón de situaciones. Y hay un montón de situaciones que obviamos, diciendo yo me voy a parar. Es que pararte a hacer una reclamación, tienes que emplear un tiempo que o no lo tienes o no estás en condiciones. Y yo retomo lo que decía Manolo de las reclamaciones. Nosotros estamos defendiendo desde María Blanca que es tomarlo como un instrumento de mejora de la gestión. Eso no significa que tampoco vayamos a andar con complacencia, porque si hay algún profesional que mete la pata, pues hay que llamarlo al orden, ¿vale? Y la única manera de que la dirección de un centro sanitario tenga constancia de una deficiencia, de una anomalía, es a través de una reclamación. Claro. Por vía administrativa, y después nos reservamos el ejercicio en la vía penal o civil, según corresponda. Y eso tenemos que ejercerlo. Tenemos que ejercerlo, exactamente. Vamos a darle paso a Pilar, después Miguel, para que intervenga otro ratito. Vamos a repartir tiempo, como buenos colegas. Adelante, para, Pilar. Para que todos intervengan. Bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo entendido, piensa que no es un tema que sea mi talón de Aquiles, ¿no? El gobierno sigue privando a los trabajadores temporales de la tarjeta sanitaria europea. Pues yo eso no lo sé, Fernando, tú sabes. Vamos a ver, en este decreto lo que hubo fue un cambio de concepto, de beneficiario pasó a asegurado, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo te puedo decir que sé que ha habido recursos y no te puedo precisar si hay alguna sentencia del Supremo en ese sentido. Creo que en Navarra hubo una comunidad autónoma en que sí. No te lo puedo, me cogen, me pillas, Pilar, me has cogido. Bueno. No, era una pregunta que supongo que a las personas que les afecta la indemnización. Tengo entendido que las indemnizaciones no son las únicas diferencias entre el contrato temporal y uno indefinido, ¿no? La seguridad social solo expira tarjeta sanitaria europea a quien tiene un contrato indefinido. Ah, te refieres a la europea. Referente a la tarjeta social europea, lo que sí te puedo yo confirmar es que cuando te desplazas por un tiempo superior, pierdes ya el vínculo, ya no te protege el sistema. Sí, sí, claro. Yo creo que si está dos o tres meses fuera de España, creo que ya pierde. Tengo entendido que hace dos años en Bruselas ya se avisó al gobierno de que se trataba de una práctica habitual, ¿no? Sí. O algo estable. Pero bueno, en principio, como vamos sumando, yo creo que estamos en un programa en que se le pudo, ¿no? Estamos todos vomitándote, entre comillas, todas nuestras dudas y nuestras impotencias, ¿no? Y yo sé que es pero también representa esto, ¿no? No molesta porque yo me lo noto ya para la próxima y así crezco y me enriquezco, o sea que os tengo que dar las gracias. Miguel. No, gracias a ti porque también nos enriqueces, también nos abres un poco las esperanzas, ¿no? Porque yo antes empezaba diciendo ¿cuándo empezaremos a ver la luz? Yo sé que todo es lento, yo sé que tiene todo una garantía de lentitud, pero dentro de la lentitud tiene que haber una seguridad y una luz, ¿no? Entonces, como está el mundo tan sumamente quemado, es difícil darles unas esperanzas porque estamos incrédulos, ¿no? Entonces, es ahí donde yo empezaba un poco el tema de abrir la plaza de toros con la esperanza de que esto pronto se pueda ir solucionando. Bueno, Pilar, la esperanza y huyendo de las expectativas infladas, la esperanza tiene que estar en nosotros mismos. y no depositarla en nadie, sino en nosotros y en lo que es la inteligencia colectiva y la capacidad de unión de los de abajo, que somos los que estamos sufriendo para hacer frente. Efectivamente. Miguel. Yo voy a ser muy breve. La inteligencia compartida, ustedes saben que yo hablo mucho de la inteligencia compartida, ¿verdad que sí? Es la que hace y enriquece a la sociedad. Es lo mejor. Mire, os voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la mejor sanidad del mundo, ¿eh? Eso que no se nos olvide. Y que lo que tenemos que reivindicar constantemente, que no la deteriore, ¿eh? Porque si se pone ejemplos bárbaros, Estados Unidos, que tanto la gente, Estados Unidos, son miserables. Se mueren la gente en la puerta del hospital y como no tenga dinero no entra. Ese es el camino que llevamos, si no reaccionamos. Por eso he empezado diciendo que tenemos que defenderla. Tenemos que reaccionar. He empezado diciendo que tenemos que defenderla. Y la vamos a defender, yo estoy seguro que sí, porque nosotros somos un pueblo inteligente. Un momento. Lo que pasa que es que nosotros no contamos con algo que nos está haciendo mucho daño, la publicidad. La publicidad está cuestionando y propiciando a las personas que seamos borregos. Que seamos borregos, porque nuestros medios de comunicación son los más manipulados del mundo. Y os voy a poner un ejemplo. Todos nuestros charlatanes, que son unos charlatanes, Venezuela, Venezuela, Venezuela y puta Venezuela. Y no son capaces de decir, oye, en los Estados Unidos se muere la gente en la puerta del hospital y no entra, ¿eh? Y no lo dicen. Y no lo dicen. Dicen Venezuela. Y, dice, claro, y piensa en Venezuela, y Bolivia, y lo otro, valientes charlatanes, tenemos una clase intelectual tan baja, y tan miserable, que es comparable al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, los ilustrados, los conservadores y los liberales. Eso es lo que quieren que volvamos. Y acabo ya. No, todavía, hasta que no lo diga Loli, que no hemos terminado, podemos hablar. Ya ahora le voy a dar paso a Antonio Otero, porque yo, Antonio Otero, por su profesión, el hombre tiene medicina privada. Y él, no, evidentemente es privada por su profesión, no paga, etcétera. Pero es que, digo una cosa, y ahora le voy a dar paso a Antonio. La medicina de Antonio Otero, ¿por qué no puede ser igual para todo el mundo, puesto que de los presupuestos que pagamos todos le está pagando a él? ¿Y por qué yo, que he sido camionero, no puedo tener también una medicina como él? ¿Por qué no tiene que estar la nuestra? El problema de los activadores. De es muchos que, años han reivindicado y... Es que eso no lo comprenderé nunca, porque él ha tenido su profesión y es un trabajador, igual que lo que estamos aquí. ¿Por qué tienen ese privilegio? Esto es una cosilla que dejo caer. Yo no sé si es un privilegio. Es un privilegio, Antonio. Sí, totalmente. El privilegio es que cuando yo voy al médico no espero... Entonces, ¿Ya lo tiene? Claro, pero yo pago para eso. Bueno, sí, y yo también. Y yo también. Tú pagas lo que te quitan en la nómina. La Seguridad Social no me atiende en ningún momento. Vale, pero ¿por qué tú, que eres un trabajador del Estado español, no tienes que guardar cola y yo tengo que guardar cola cuando yo estoy pagando igual que tú? Eso es un problema. Exactamente, que no, es que vamos a lo que decía Ángel del nieto. Y yo ahí no te voy a quitar la... Es que eso manda narices, eso no... Yo he sido también asegurado de Asisa, como funcionario, como miembro de... Claro, es que como funcionario también. Y mi entidad aseguradora, que hay varias dentro, que está MUFACE, está IFAS, que es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Yo es de MUFACE. Que es la Mutualidad de Funcionarios del Estado, y después creo que había otra de juez y demás que se han mezclado y demás. Tiene el Ejército, que yo sepa, el Ejército, los funcionarios y los funcionarios civiles del Estado. Bueno, y si ahora... Y lo que hacen estas entidades, que son sistemas de gestión, como la Seguridad Social, lo que hacen es establecer una serie de conciertos con entidades privadas que ofrecen el servicio privado. Y en algunos casos, esos conciertos también están con la Seguridad Social en función de la cobertura. A mí todo eso me parece muy bien. Y la cuestión es que, privilegio. Sí, llegas al médico, te atiendes, pasa tu sede, tu historia. Pero nada más. ¿Te parece poco? No. Bueno, ahora, Antonio, vamos a ver. Un poquito de orden, como he dicho antes. ¿Yo cuánto tiempo llevo con la rodilla liado? Año y medio largo. ¿A que a ti ya te hubieran operado? Sí, claro. No lo sé. Sí, lo en sabes. La rodilla no lo sé. Sí, lo sabes. Yo sé que cuando a mí me atienden inmediatamente. Te voy a poner otro ejemplo. Y no debería, pero te voy a poner. ¿Cuánto tiempo han tardado en operar a los dos familiares chiquititos tuyos? 3 o 4 días. ¿Eso es? Sobre la marcha. Lo que dice Ángel. Y sin embargo, los impuestos de un camionero como yo van al mismo sitio que los impuestos de un funcionario. A la misma caja. Pues claro. O sea, eso está ¿Y la atención mal. No es la misma? Y la atención no es la misma. No, es mejor, la atención es mejor. He dicho que la atención no es la misma. Yo he estado en el ayuntamiento de Alcalá, que también tienen... Sí. También, oye, y da pena. Hasta las compresas se las pasan a las mujeres, puñetas. ¿Cómo habéis quedado con el cambiando? Yo pago la parte de las medicinas, las pago yo todas. Yo también. 40, creo que el 40 paga ya ahora, 30 al 40. Yo no sé cuánto es, pero yo tengo que pagar 100. Hay una tabla que se ha modificado. Nosotros pagamos un 10, él paga un 10 igual que yo. ¿Cómo habéis quedado con el cardiólogo del hospital de Valme? Bueno, el tema del cardiólogo. Nosotros el día 8 de marzo mandamos un correo electrónico a una dirección que teníamos de... Se ha ido. ¿Se está yendo? Se ha ido Pilar, ¿no? Sí, se ha ido. Ah, creo que sí. Ah, perdón, yo pensaba. Nosotros no. El día 8 de marzo mandamos un correo electrónico a una dirección que teníamos de atención al usuario, ¿vale? Y viendo que no nos contestaban y demás, llamamos este miércoles. Y resulta que el teléfono que teníamos, la tarjeta de contacto de esta persona, que era la que estaba antes encargada de atención al usuario, resulta que se pone dirección médica. La dirección médica, digo, bueno, pues mira, pues mejor. Le hemos mandado un correo en el que nos interesábamos, pedíamos información sobre la jornada de salud que va a planificar, que ha dicho Valme, que va a planificar porque tiene esta planificación. Le pedíamos información sobre la situación y la organización del servicio de cardiología y también aprovechábamos para pedirle a la directora gerente, porque el comunicado iba dirigido a ella, de que nos trasladase las necesidades que tuviese desde el punto de vista de medios y recursos que no puede satisfacer por el conducto reglamentario. Pues también entendemos que la dirección de Valme ejerce una labor, una tarea de gestión, y también puede estar limitada por cuestiones presupuestarias que se escapen de su ámbito, ¿no? El caso es que de allí nos remitieron a otro servicio y, bueno, al final hemos vuelto a retomar el mismo mensaje a... supuestamente a la persona que en este caso tiene que gestionarlo, y estamos a la espera de que conteste. Pilar, ¿está por ahí? Estoy, me he ido pero he vuelto. Exactamente, que hemos escuchado. Le voy a hacer una pregunta a Fernando, pero primero te quiero hacer una. Este martes en Dos Hermanas ha habido concentración numerosa de vecinos para protestar de una instalación de antenas de telefonía móvil. Pilar, ¿científicamente está demostrado que las antenas de telefonía móvil producen cáncer? Médico, pero yo... No, ya, pero tú sabes algo de esto, porque esto es también... Mira, no. produce cáncer todo. Ahí, exactamente. Todo, hasta las penas, la rabia, yo soy educadora emocional, no puedo hablarte de una línea de teléfono, pero sí te puedo hablar de todo lo relacionado con este mundo tecnológico que por H por B puedes necesitar esas tecnologías, pero también asumir que cualquier cosa que te afecte más de la cuenta, ya no a nivel líneas de teléfono, sino todo te puede producir un cáncer, una rabia, un rencor, un odio. La misma pena sobre el tema de la sanidad, porque eso produce también un vínculo dentro de tu cuerpo que no es agradable y a la larga pues puede producir una enfermedad. Todo hoy en día es un cáncer, entre comillas, ¿vale? Todo. El tema del teléfono sí que tenía escuchado o entendido que producen o puede producir un cáncer, pero todo es una manipulación, que tenemos que entrar dentro de ese túnel para claro. Entrar dentro de una sociedad y espiral de sociedad, ¿no? Exactamente. No creo que sea más importante, cuidado, un tema de teléfono, teniendo en cuenta el estado del Estado que tenemos en España, que puede producir alteraciones emocionales y puede vincularte a un cáncer por un sufrimiento o cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero el cáncer es lo que tiene. El cáncer es igual a sufrimiento, rabia, rencor. En este caso, a nivel telefonía, pues también puede ayudar, evidentemente. Se va. Pues bueno, ahora le había preguntado a Fernando, ¿cómo lleváis el tema este? Vamos a ver, esto ha sido los vecinos, que por su cuenta se han organizado, ¿eh? Ayer precisamente se celebró una reunión que se ha constituido, digamos, formalmente la plataforma. Desde María Blanca nosotros expresamos nuestro apoyo en toda su extensión. Y bueno, desde aquí saludar a los vecinos y vecinas de Vista Azul y animarles a que sigan en la tarea. Yo lo que comenta Pilar Yo creo que merecería un monográfico entrar en el fondo de por qué se produce el cáncer y todos los factores ambientales y también a nivel interno, ¿no? Pero centrándonos en el tema este de las ondas, de las radiofrecuencias, que son radiaciones, ondas no ionizantes, hay numerosos estudios que relacionan que vivir cerca de las antenas y constituye un mayor riesgo relativo de leucemias, de tumores cerebrales y otro tipo de cáncer. Las personas que viven en esa proximidad. Y también hay estudios laborales de las poblaciones laborales expuestas que también se han producido. También hay una sospecha muy firme respecto a las leucemias infantiles, ¿vale? Se ha relacionado inclusive con alteraciones del aparato reproductor a nivel neurológico y a nivel cardiovascular, e incluso malformaciones fetales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que las antenas de telefonía móvil no son peligrosas, siempre y cuando estén dentro de unas mediciones, siempre y cuando estén dentro de unos niveles de ¿no? concretos. Pero claro, ahí viene el problema. ¿Quién nos garantiza que las antenas están en dentro de ese nivel? Ahí nos encontramos con un problema, que es la autoridad de industria, la que certifica, la que autoriza o la que acredita, o sea, a través de la acreditación de la empresa, de que no, que al cumplir reglamentos no produce efecto por la salud, pero la autoridad sanitaria no interviene ahí. El problema que hay también estudios contradictorios, que es lo que se basa, digamos, los estados y las empresas para decir que eso no produce efecto. Pero ahí hay un problema. El problema en los estudios es medir la exposición a la radiación y los métodos epidemiológicos y estadísticos que se están usando. Y esa es la fuente de los trabajos que hay en sentido contrario de que se producen el efecto para la salud. Y aquí hay una cosa, desde el punto de vista ciudadano, existe la prioridad de lo que es el principio de precaución. Eso está contemplado en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Si tenemos una situación de potencial riesgo, hay que abordarla y hay que afrontarla, y la autoridad sanitaria se tiene que pronunciar. Me consta que a nivel internacional un órgano de la Organización Mundial de la Salud está investigando eso, pero ¿qué vamos a esperar? ¿A lo mismo que ocurrió con el amianto? ¿Hasta después de 40 años que han estado la gente que están muriendo como hormiguitas y se han llevado mucho tiempo expuestos a un tóxico tan agresivo como es el amianto? Y decían el Estado, no, eso no hay evidencia científica, eso todavía no está demostrado. Y ahora nos estamos encontrando que hay un montón de familias que están sufriendo porque han perdido sus seres queridos o están sufriendo la enfermedad. Y eso ha sido por una situación similar a esta. Yo creo que ahí hay una pasividad por parte de la autoridad sanitaria y volvemos a lo de siempre. Se toman decisiones políticas sin tener en cuenta el interés de la ciudadanía. Entonces, Fernando, perdona, Pilar, voy a hacer una preguntita a Fernando, para diferenciar un poco. Las manifestaciones que ha habido, y habrán, y ha sido hace poco tiempo, de Marea Blanca, en contra de que el gobierno privatice la sanidad pública, ¿va por un lado y esta Marea Blanca va por otro o van juntas? Porque estamos hablando de que funcione un poquito mejor el sistema público de salud. Y las otras Mareas Blancas son para que no se privaticen. No, vamos a ver, esto está todo en el mismo saco. Eso es lo que quería, ¿vale? Para que los oyentes esto más o menos está en el mismo saco. Y vuelvo a repetir, el problema que es, nosotros tenemos un antecedente, que el informe Abril del año 91, que de manera encubierta se siguieron todas las recomendaciones, empezó a externalizar servicios, con el tema de lavandería, el tema de ambulancias y demás. Llegó la ley del 97, donde ya se dio a puerta abierta a la privatización del sistema sanitario mediante el modelo de concierto, donde los pacientes, digamos, llamados agudos, mayores de 75 años, se le daba larga del hospital, se le mandaba a los centros asistenciales y un montón de medidas que nos llevan a esta situación. Después nos encontramos que entra un gobierno más neoliberal que el PSOE, porque hay que reconocer que el PSOE último ha estado acometiendo políticas neoliberales, y el primer ejemplo lo tenemos en la modificación del artículo 131 de la Constitución Española y otra serie de cuestiones. Entonces, es un problema severo, amplio, que abarca a todo el Estado español y que está muy relacionado con el deterioro de los servicios sanitarios, decisiones de recortes de servicios, la derivación de los servicios, digamos, rentables a la privada, y se está creando una duplicidad del sistema, un sistema de calidad para el que se lo quiera pagar y un sistema de beneficencia para los trabajadores, porque como ahora hay una tasa de paro terrible, entonces ya la autoridad, el Estado ya no tiene, digamos, interés ninguno en preocuparse en que los obreros estén sanos para seguir produciendo. Ya de tal manera no le voy a dar trabajo, ya no me importa, y se están creando una beneficencia para los trabajadores y un sistema de calidad para que se lo pueda pagar. Y ese es el problema. Estamos poquito a poco entrando en un camino que nos va a llevar a lo que ha dicho Miguel. Vamos a llegar al sistema que está en Estados Unidos. Pilar, quería decir algo muy breve, por favor. Sí, muy breve. Es que es una contradicción el tema que comentábamos a nivel de las ondas. Teniendo en cuenta que se está potenciando muchísimo a través de entidades colaboradoras, puede ser de la Generalitat o no, con el tema de medio ambiente. Entonces, ¿cómo potenciamos una cosa tanto a nivel medio ambiente y otras tampoco, que son las que más perjudican físicamente a un español, ¿no?, o a una persona, ¿no? Es contradictorio. Actualmente hay mucho miramiento con el respecto a la atmósfera, al medio ambiente. De hecho, yo trabajé en la entidad colaboradora Ucatel de medio ambiente y es muy mirado. Hay unos ingenieros y unos profesionales muy preparados con una carrera para poder evitar que hayan problemas medioambientales en cualquier caso, ya no sonometría, sino a otros niveles, como para dejar en la mano de Dios, en este caso, el tema de las ondas de teléfono, que son cancerígenas, ¿no? Es una contradicción, porque por un lado tanto miramiento y por otro tampoco. Yo estoy de acuerdo contigo. Ocurre también a nivel laboral con el tema del riesgo químico, ¿no? Tenemos el reglamento RIS de la Unión Europea, que establece una serie de valores límites en función del tipo de sustancia, la gran mayoría de ellas peligrosas, y después nos encontramos con que en el sitio en cuestión, la empresa en cuestión, que tenga sus técnicos de prevención, haga sus mediciones ambientales y demás, pues después se aplicará o no se aplicará, y eso va en función de otra serie de parámetros, de factores que se nos escapan a nosotros. Ahí está la contradicción y la intervención humana, ¿no?, que al final totalmente es quien toma la decisión, ¿no? Totalmente. Ángel. Sí. Dice o decimos, porque somos tan buena gente, como dice Miguel muchas veces, somos tan buena gente que de lo que anda bien no nos acordamos. Sí. Y es verdad que todo malo no va a ser la sociedad, también hay cosas buenas. Yo en mi cuerpo, precisamente, me han operado 16 veces. Entonces, en 16 veces, y estoy aquí, hay mucho que agradecer, ¿no?, a los profesionales y a la sanidad. Pero también, cuando eso se supone que es obligación de ellos, ¿no? Cuando las cosas van mal es cuando se hablan. Mientras todo el mundo vaya bien, que tengo que echarle flores, las flores se las echan solos, ¿sabes? Entonces, claro, lo quiero decirte, que no es que sea mala. Lo que pasa es que cuando nos quejamos, o cuando nos duele es cuando nos quejamos. Claro, tu deber es que vaya bien. Exactamente. Porque para eso cobra, que vaya todo. Para eso cobra, efectivamente. Que vaya todo, no que vaya, claro, nada más que una parte proporcional. Efectivamente. Tonio, ¿quería decirnos algo? No. ¿No? Me pensé que era Miguel. Yo quería recordar desde aquí que es verdad todo lo que estamos diciendo, pero hay que ver el lastre que tenemos y el descuido que tenemos y la pasividad que tenemos con los suicidios. Se están así masificando. Hay más ya suicidios que accidentes, que muertos en las carreteras. Sí, sí. Y eso debiera de empezarnos a preocupar, ¿eh? Pues sí, yo, Miguel, conforme a lo que ha dicho antes, ha sido Fernando, ha sido Pilar, cuando hacen hincapié los políticos sobre el tema de que nos hagamos un seguro médico, incluso más todavía, que nos hagamos un plan de pensiones. Y yo pregunto, a mí me gustaría. Están preparando el terreno. Efectivamente. Qué provocador eres. Sí, provocador, no. Otro monográfico. A mí, yo de verdad. Otra puya. Me gustaría a mí decirle a esos señores, al señor Marguenta, al señor Inda, a Rajoy, a eso. Me gustaría decirle, pero hombre, con 600, 700 euros también quiere que me haga un plan de pensión. También quiere que me lo haga, hombre. ¿Con qué cara dicen eso? Es que tienen una cara tremenda. Oye, y mi dinero, que es mi dinero, que me la desde 18 años estoy cotizando. Exactamente. Es mi dinero. ¿A dónde está? ¿Dónde está mi dinero? Oh, claro. ¿Dónde están mis dinero, charlatanes de leche? ¿Dónde está mi dinero? En la caja. Y me enfado, ¿eh? La caja lo han saqueado. Hasta la llave. He cotizado 10 años más de la cuenta. ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién me lo ha robado? ¿Quién te ha robado? Pues 10 años más de la cuenta. Los que suelen robar. Los que pueden robar. A ver, Pilar, di. Mientras seamos sumisos con nuestro dinero, van a hacer lo que les dé la gana y no sabremos dónde van a parar. Claro. Por eso si nos callamos, Pilar, por eso si nos callamos, va a hacernos el culo. O salimos a la calle y reventamos con el derecho, o si no, vamos a ser titellas, como decimos en Cataluña, somos hilos que nos mueven, ¿no? Mi amigo... Sí, totalmente de acuerdo, Pilar, esa es la clave. Que... de todas formas, efectivamente, yo he dicho aquí en varias ocasiones, pero en todo, no solamente la sanidad y en todo eso, el pueblo español está dormido. Sí. Lo han dormido. Nos tienen comprado. Yo creo que les han cargado al agua. Nos tienen comprado. Yo creo que les han cargado al agua para que... adormilando. Yo creo, pero ahora digo una cosa, y a mí eso me hierve, ¿no? Si... en los despachos, tenemos 3 minutos para despedirnos, yo voy a ser muy breve. Si en los despachos, el Betis o el Sevilla lo meten en segunda división, está todo Sevilla entero en la calle. Está claro. Miguel, para terminar, lo último, para despedirte. Para despedirme, yo me quiero despedir y con muchas, a los 2.000 muertos en nuestras carreteras de tráfico. Y sobre todo algo más que me duele más, un montón de personas sentadas en una silla de ruedas para toda su vida. Pilar, muy breve. ¡Viva la revolución! ¡Oye, Pilar, qué haces! Antonio Telo. ¡Proletario del mundo unido! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Bueno, Ángel, querido Ángel. Lo que acabas de decir del Sevilla, yo lo viví en mis carnes, en el 95. Estábamos nosotros en Chiclana, en el hotel, y estaba Sevilla, toda Sevilla fuera, claro. Porque nosotros administrativamente nos habían bajado. Una pastilla Juanola. Claro, y se echó todo el mundo a la calle. Todo el mundo a la calle. Y nos quedamos, en vez de con 18, con 20 equipos en pie. Hombre, por favor. Venga, Fernando. Hombre. Bueno, yo... viva la re-evolución. y que, bueno, que es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Tenemos que estar en la calle, tenemos que empoderarnos, tenemos que formarnos, tenemos que exigir. Y no podemos... Fernando, no podemos cerrar los ojos, es que no lo están quitando todo. No tenemos nada, no tenemos nada. Lo único que tenemos es la dignidad, que es lo que tenemos que defender. Pues nada, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Fernando. Gracias a los compañeros, gracias a Mairena. Gracias a Mairena. Y amenazamos. Adiós, Pilar, encantado. Amenazamos con volver la semana que viene. Mejor no, porque es imposible, pero estaremos aquí. Gracias, Lolo. Gracias a vosotros por estar aquí. Buenos días y hasta la semana que viene. Hasta luego. Damn, guys.